Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malo me impuestos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! ¡Mira cómo se invadió! ¡Que está acabando el año! ¡Joder, qué poquito nos queda, niño, ya para el 2013! ¡Uy! Nada. ¿Qué más, no? ¿Qué digo yo de 13? Es más, hoy que estamos aquí por la... ¿Sabes lo que he dicho, Juanma? 2012. Es que sí. ¿Para qué me invitas al anís ese que tienes guardado en la casa? Cállate, no me menes tanto. Déjame, no me menes. Es que me está dando... Déjame que te dé un beso. Mírale. Ay, joder, estás cariñoso, ¿eh? ¡Qué cariñoso! Es que me he tomado los anises. Estamos acabando el año. Realmente hoy, dentro de un par de horas, pues sí. Darán las campanadas. ¿Cómo? Y tú a lo mejor el programa hoy, evidentemente, sí. Como Nochevieja, estarás con tus caceres. ¡Hombre, claro! Pues seguro que no te vas a molestar en escuchar el programa. O sí. No lo sabemos. No sé. Pero si no, bienvenido al año nuevo, porque si te lo escuchas mañana, ya estamos en el 2012. Sí. Es que, así claro, sea joder, lo que sea, puedes... efectivamente. ¿Qué te pasa? Nada. No, es que estoy nervioso. ¿Por qué? No sé, la niña me ha puesto más contento, macho. Estás contento hoy. Déjame 20 pavos. Estás contento. Que voy a ir allí al chino a pillar otra botella. Déjate que siempre está pidiendo. Siempre hacer pillando. El ruido para los villancicos. El ring, ring, ring, ring. ¿Me entiendes? No para tomármela. Dios, ¿cómo voy a tomar yo ahora una botella? Si aquí no bebemos alcohol, Juanma. Ay, qué cansino, Dios mío. Qué cansino. Qué ganas de acabar el año ya, Dios mío. ¿Por qué, macho? ¿Por qué? Oyentes de Radio Tarascá, bienvenidos una semanita más. Ya sí. Lo hemos dicho. ¿Quién tendremos hoy de invitado? ¿Quién? Aquí. A los fabulosos SFDK, el grupo mítico sevillano de hip hop, con su recientemente pedazo de disco Lista de Invitados. Madre mía, pues no tengo yo ganas ahora mismo de menear el pescuezo. Pues nada, SFDK ya se dirigen aquí a los estudios. Les hemos pillado, les hemos dicho, niño, que luego te metemos nosotros en un AVE y te mandamos, os mandamos a Óscar y a Cion Sánchez. Zumbando. A Óscar, digo yo, a Zatu y claro. A Cion Sánchez los mandamos directamente zumbando en el AVE para Sevilla otra vez. Niño. Porque se querrán comer las uvas allí con la familia. Efectivamente, el que conduce el AVE es colega mío. Le he untado, ¿sabes lo que te digo? Le he untado así por la sordi. ¿Qué le has untado? ¿Qué cremita? ¿Qué le he untado el crema? Tú estás flipando, chaval. Le he untado talegos. Sí, no tiene. Entonces, sí. Me está pidiendo tu amigo. Si pilla 400 kilómetros a la hora. Lo que pasa ¿A qué hora que sale el último ave? ¿A qué hora sale el último ave? ¿El último? El último. Pero el último sale a la 1 por ahí o a las 12:30. Lo digo porque te vas a encargar tú de llevarle esa tocha. Sí, pero ellos cogen el de ahora, el de la. Me parece que solo a las 9:30. Pero digo porque no te demores y no te entrenas por el camino ni nada. Bueno, que ya te veo yo. Espérate. Espérate. Tengo que ir a la casa del este a cantar unos villancicos a tomarme. Déjate de villancicos. Hemos conseguido que SFDK esté el día de Nochevieja aquí con nosotros. Sí. Así que no mete la gamba, ¿vale? No, la gamba no. ¿Has traído gambas, has dicho? Qué pesado. Hoy en Radio Tarascá nos vamos con un temita también de SFDK para que escuchéis lo que nos traen debajo del brazo. ¿Pero has traído gambas o no? Supri. A ver qué llevas ahí debajo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este de sol. Ey, párese de ahí usted. Todo el mundo. Everybody, get up. Aquí va a haber serios problemas. Párese. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hacen todos sentados y todos desordenados? No quiero todo parado. Respétenme, carajo. Saluda al capitán. No te asustes. Del equilibrio traigo el ajuste. Disfruten ahora que su tiempo se reduce. Embute que un verso como yo tú escupes. Te lo digo en inglés, son you stupid. Yo, you bugging my nigga. Si estoy aquí abajo porque no me gusta y arriba. El valor de un samurái. Yo no soy Juanes compay. Pero tengo la camisa negra machando mi Nike. Un saludo es suficiente si me ve por ahí. Los morenos me escuchan y dicen: soy un trono de paganda, a veces de parranda. Mi bloque se habla Spanglish y no hablo de aranzanda. Se ven duro en tarima y en su casa usan tanga. Suelten el micrófono, mejor cante la banda. Las letras son mi ganga, so suéltame en banda. Consistentemente mente cambió igual que un carro está. Que lo que hacen todo sentado y todo desordenado, lo quiero todo parado, respétenme carajo. Saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán. Que lo que hace todo sentado y todo desordenado, lo quiero todo parado, respétenme carajo. Saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán. Se pape mi cariño, me siento como un niño, un corazón más grande que los dientes Ronaldinho. Yo tengo mi equipo en enfoque, tú puedes estar incorrecto, muchas veces conmigo no te equivoques. Soy en serio, sin misterio, averigua mi criterio. Pregúntale a Dios, en rap yo tengo un ministerio. No necesito fama ni tampoco que me alaben, solamente una computadora, un mic y que me graben. Yo escupo realidad, estos raperos juegan beat. Olvida ver Nintendo, llaman los raperos Wii. Yo escribo las imágenes que veo en 3D, los escribo a la pluma y ella te lo describe a ti. No te muevas, quédate, ven mi vía. Mi CD es energía que despierta rebeldía. Si lo pone cada día, yo soy pa' Nueva York, lo que LeBron James es para los Cleveland Cavaliers. Que lo que hacen todo sentado y todo desordenado, lo quiero todo parado, respétenme carajo. Saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán. Que lo que hace todo sentado y todo desordenado, lo quiero todo parado, respétenme carajo. Saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán, saluda al capitán. El Chove, Acción Sánchez en el beat. No te hagas loco. Radio Tarasca. Echa que te ha sido el dedo. Le has dejado 4 segundos más de lo normal, apoyado, y te suena así. Es que es este sample que tenemos que ya. ¿Qué sample? ¿Qué eres tú? ¿Ah, que soy yo? Claro, macho. ¿Tú crees? Sí, eres tú. Juan Manuel. Esperando, ya hemos dicho lo que acaba de sonar en lista de invitados. Efectivamente, sí, lo que sonaba era La Excepción colaborando con este pedazo de disco de lista de invitados con Óscar Sánchez. Sí, yo te he visto. ¿Tú me has visto el movimiento que he hecho con este tema? Sí. El bailoteo que voy a tener esta noche yo. Sí. Vas a flipar. ¡Te voy a la pulga! Vamos ahora al otro lado del charco a escuchar a nuestro amigo ¡Cholo! Efectivamente. ¿No me digas? Sí. ¿Y ¿sabes dónde le he visto? ¿A dónde? No te lo vas a creer. ¿A dónde? Le he visto en un vídeo, de la Liga Profesional de Fútbol, de la Liga BBVA, de ese, cuando estuvo el Barcelona allí, en Japón. Ah, claro. Con la camiseta del Barça, chaval. Sí, le vas a felicitar. No, facilité. Ah, que le facilité. La entrada al campo allí en Japón. ¿Ah, sí? Sí. Pero qué flipado, niño, que se puso la camiseta del Barça, si eres del Atlético y toda la vida. No, pues ya está. Hoy, por cierto, saluditos desde aquí al portero, a Pinto. Hombre, claro. Que se comportó como un fenómeno. Solo fue teclearle y decirle, está nuestro amigo Choro allí, un japonés de la leche. ¿Cómo? Colaborador de Radio Tarasca, va a ir a conocerte y tal. Venga, y entraron al campo, etcétera, etcétera. Joder, ¿cómo se lo pasó, bueno, Cholo? Pues vamos con Cholo al otro lado de Japón a escuchar un poquito a su voz antes de acabar el año y seguro que nos felicita también las fiestas. Hombre, vamos a escucharle. ¡Ey, Cholo! Un saludito, niño. Ten cuidado con las uvas. Ah, no, que no comen uvas allí, no, jamás. Feliz Navidad a todos los oyentes y la familia de Radio Tarasca. Realmente Japón no es un país católico, pero sí que celebramos Navidad, pero muy diferente que España. Pues aquí es muy comercial y para los novios, para pasar noche romántica. Que sepa yo, el costumbre de Navidad en Japón fue introducido por el comercio, para vender regalos y tartas. Y cuando yo era pequeño, no sabía Jesús. Solo me interesaba Papá Noel, que me traía regalos. Y otro tema es para los novios, entre ellos hacen regalos y cenar por ahí con plan romántico. Por lo siguiente, esta época en Japón suenan muchas músicas románticas. Hoy quiero presentar una música muy típica de Navidad en Japón. La canción se llama Christmas Eve, de Tatsuro Yamashita. Cuando escuchas te das cuenta de que lo bonito de melodía y voz muy dulce. una canción ideal para una pareja feliz. Es una canción de año 1983 y hasta hoy se oye muchísimo. La canción trata de un amor sin cumplir, espera noticias de su querida persona en la noche vieja. Pues hoy ha sido último programa del año 2011. Espero que tengáis un feliz Navidad y un año nuevo. Hasta año que viene, super y omedeto. Ese cholo, increíble. Saluditos desde aquí también al otro lado. A ver si nos visitas, que creo, es verdad. Por cierto, me ha dicho por Twitter que pronto nos va a visitar nuestro amigo Cholo, nuestro colaborador japonés, nuestro colaborador japonés que se parece mucho al padre de Shin-chan. Pues va a venir a visitarnos a España, otra visita que siempre, cada vez por tres, está por aquí. ¿Ha visto qué curioso la foto que mandó el otro día que han hecho la película, ¿sabes? El Doraemon, en no, Japón? ¿Sí? Sí, sí, ¿ha visto que iba a hacer el actor este, el francés? Ah, no me digas. Ese que hace películas de acciones, que no sé cómo se llama. Uno, ¿sabes qué te digo? Sí, tú no. A ti es que las películas de acción no te molan, ¿no? ¿Tú te parece mucho? También ¿a quién me voy a parecer mucho, macho? Me está sacando parecido todo el puto día. Al locutor este de radio que ya no se le ve el pelo, a la Avellán. ¿A la Avellán? Venga, hombre, por favor. Hombre, me gustaría parecerme en la Avellán. A DJ Cautio le ha hecho gracia. Así, me parezco a la Avellán. Pero me gustaría tener su cuenta corriente. Ya sabes. ¿Me entiendes lo que te digo? Bueno, no sé yo cómo está. ¿Tú cada día te pareces más a este que jugaba en el Madrid? No sé yo cómo está. No sé yo cómo está la Avellán. ¿A quién? Al 9 del Madrid, a Raúl González. Mucho, sí. Bueno, ya no es el 9 del Madrid. Sí. Siempre lo es para los madridistas, fue, ¿no? Claro, siempre fue. Efectivamente. Estamos llegando a la recta final de este año. Si nos estás a la recta final de este año. Anís, otro anís, sí, venga. Déjate. Y bueno, y si lo escuchas después de hoy, pues felicidades al año que ha entrado, hombre, al 2012. Por supuesto. Esperando a ese pedazo de grupo, SFDK, con ese pedazo de disco que nos traen lista de invitados. Un disco compuesto, son dos discos, uno Oscar Sánchez y otro Saturnino Rey. Estamos esperándoles. ¿Y has preparado lo que te he dicho para ellos? ¿El qué? Lo que te había dicho. Sí, sí, hombre, claro, por supuesto. Vale, pues. Si me guiñas el ojo, yo, por supuesto. ¿Pero lo tienes o no? ¡Que sí, hombre! Venga, vale. ¡Échate otra anís, anda, Juanpa! Déjame ya con el anís, que luego. ¡Hay otro! Y luego te voy a tirar, te he dado un golpe, macho. Claro que me ha dado un golpe. Mira, mira, llama a la puerta. ¿Quién? ¿Abro yo o abres tú que la gesta te pete? ¡De un empujoncillo! ¿Me quieres que me levante yo por ser el último día? Creo que no, el último día del año. No. ¿Sí? A ver, yo me entramos con Martín. ¿Me entiendes por tu pie? Trabajo mal pie. Chisposo. Va. Ay, que llego tarde otra vez. ¿Qué te pasa, hijita? Madre bueno. Mía, hija. Sí, tú siempre llegas tarde. ¿Qué? ¿Tenías que arreglar otra vez también? Ah, claro, hoy es Nochevieja. Hombre, no voy con la misma ropa de Nochebuena. Ah, es verdad. Es mentira. Sí, uy, qué musiquita, Cataplasma. Me gusta, Cautio, hombre, claro, sí. El saxofón. Luego hablaré con él para quedar. Por ¡échate una ni, Rocío! No. Te asusta y todo, Tengo que conducir. ¿Pero cómo que vas a conducir? Esta noche. Ay, ¿me acercas luego para casa? No. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no. La última vez tuve que dar más vueltas, te perdiste. Claro. Y llegué tarde. Tú, que te dije, no ceno en mi casa, ceno en casa a mi tía. Tú no, soy en el 132, no en el 32. Madre mía. Bueno, ¿me llevas a la casa luego o no? A ver, déjame que me lo pienso. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué os ha pasado? Oye, por cierto, ¿qué? Que me he enterado por un pajarito. Sí, ¿qué ha pasado? El otro día en el cine los dos juntos. Ah, pues ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ya lo has contado? ¿Yo no? No, si no me lo ha contado él. Yo no he contado nada. Es que el encargado de Cine Yelmo, el encargadito de Cine Yelmo, es el que me invita a mí a las entradas, me las da por la patilla. Pues a ver si se invita a nosotros también. O sea, del Yelmo, ¿no? Es un fiera, yo le llamo y le digo. Es un fiera, que voy a ver la película con el niño. ¿Cuántos sois? Somos cuatro. Venga, palomitas, Coca-Cola y entra de Yelmo. Venga, y a mí ni me llama ni nada. Es que vamos, no pagó ni el parking. Vosotros pagasteis, ¿no? Hombre, yo todo. Por listo, por no llamarme a mí. ¿Cómo? Me mandó un mensaje y me dijo: ¿Está tu amigo el rellenito por aquí con una chica rubia? Hombre, claro, por supuesto. Nos fuimos a ver tu película. ¿Qué pasa? ¿No podemos ir a verte? ¿Eh? Pero no me llamáis porque no me. ¿Para qué si la has hecho? ¿Eh? ¿Para qué te voy a llamar a ver una película que has hecho tú? Eso es. Bueno, pero porque no me he podido ir con vosotros dos o qué. ¿Pero para qué vas a ir tú a la película? Luego empieza el no me hacéis caso. ¿Eso? Es que me dejáis a un lado. Es que claro, como yo voy por detrás. Tú eres una lista. Tú eres una lista. Uy. Algo tendrás entre manos. No, que yo no voy, hombre, a ver una película encima que sales tú. ¿Para no te dejes engatusar? No te dejes engatusar. ¿Que me engatusar a mí? ¿Quién? Nadie está engatusando a nadie. A mí no me gustan los gatos, Juanma. Venga, prosiguito, prosineski, prosigamos. ¿Qué nos vas a contar hoy? Ay, ¿qué Rocito? Te voy a contar. A ver. Pues hasta ahí mismo de los regalos de los Reyes. Sí, no me digas. Sí, por cierto, sí. Yo no tengo problema. En Transilvania no había tenido que comprar regalos, no había Reyes. Transilvania no, recordemos a los oyentes de Radio Tarajá que esta muchacha vivía en el Pan Bendito antiguamente, amiga nuestra, y se fue de Transilvania como la que se va a comprar tabaco y vale. No sabíamos nada de ella hasta que cierto día, hace un mes, aparece. ¿Y qué pasa? ¿Que en Transilvania los regalos que...? No hay. ¿Por no qué? Hay. Porque Drácula tiene vetado a los Reyes. ¡Vamos no ya! No entra con capa nadie que no sea él. ¡Cuidado! Ah, ¡ostras! O sea, no entra nadie con capas que no sea él en Transilvania. ¿Qué te parece? ¡Ni Ramón García! ¿Por qué no he ido yo para allá? Año con capa. ¿Eh? ¿Por qué no he ido yo? Bueno. ¿Tú qué vas, eh? Este sí va. ¿Tú no tienes una cueva de verano? ¡Ay, ay! Sí, si te parece mucho sí. Al que le sirve al Drácula. Qué pesado eres, Avellán, de verdad, ¿eh? ¿Avellán? ¿Qué dice, Guasimodo? Joder. ¿Cómo se llamaba el que iba? Avellán, el locutor. Ah, es que se parece mucho. Por el torero, digo, pero este no cuenta con No. Es que antes de que viniera se lo he dicho, que se parece mucho a la Avellán. A que sea un aire al locutor, a la Avellán, al que estaba antes en Cadena 100. Si me pongo así. Yo no veo la radio. Ahí te ha dado uno, Juanma, flipado. No veo la radio, pero que sigue, tiene que ver. ¡Échate otra ni, Juanma! Bueno, cállate sí, ya, deja de empujar. Que sé quién es, que lo he estudiado en la carrera. La has estudiado en la carrera, claro, y tú que tienes carrera. Pero a que se da un airecito así de perfil. Joder, pesado con el Avellán, macho. De lado sí, ¿no? Mira, de lado sí. De frente no, porque me falta pelo. Bueno, que me dejes en paz. Venga, va. A mí me lo dices. Venga, vamos. Con la lista de los Reyes, ¿no? Ok, venga, vamos a por ello. Pensando qué pediros a vosotros. Pues no sabía qué regalaros este año. Bueno, he encontrado una muñeca perfecta. Ay, no pasa nada. Se llama Nancy Sálvame. Nancy Sálvame. No sí, digas. ¿Y sabes qué hace? Insulta. Madre mía. ¿Y esa para quién es? ¿Para él o para mí? En vez de decirte mamá y papá, te llama puta loca. Venga, ¿cómo? Oye, a ver si se la puede regalar a Risto Mejide. ¿Te llama puta loca la muñeca o que te den? Pero eso existe de verdad. Que sí, que eso existe, lo del mercado. Pero eso es verídico, ¿no? Que sí. Pues esa se la podemos regalar a Risto Mejide. Como la semana pasada vino y KCO le preguntó que cuál era su juguete preferido y él respondió... Las muñecas. Las muñecas. Tengo que confesar que desde pequeñito con lo que más he jugado ha sido con muñecas. ¿Es verdad? Efectivamente. Pues esa creo muñeca... Que tarde. Mándame a mí, que yo se la hago llegar a Risto Mejide, sí. Pues el Toys R Us de Pensilvania me llega un poco lejos, pero vale, yo prometo... Yo lo traigo, ¿vale? Venga, vale. ¿Y otra? ¿Cuál? Esto, Rayito, ¿tienes carne? ¿De qué? ¿De graduado escolar? No, ¿de conducir? De biblioteca. Pues claro, de conducir. Sí, conducir. Sí, sí, lo tengo. ¿Tú qué tienes carnet tú? Que sí tengo carnet, Juan Manuel. ¿Qué tienes tú? Que me da igual. Claro que lo tengo, macho. Una señora, en pleno examen de conducir, sí, vio un coche que venía y la muy buena se confundió entre acelerador y freno. Madre mía, no me digas eso. Pisó el acelerador y se cayó al mar. Uy. ¿Qué dices? En pleno examen de conducir. Sí. Vaya, mira, voy a poner cola. Aceleró, ¿sabes? Pero sabéis lo mejor, que el profesor... Con las mismas salió por la ventanilla y se fue y la dejó encerrada en el coche. Pero bueno, vamos a ver día. Una cosa. Claro, te lo dijo, prometo. Yo salvo mi vida, esta que se queda aquí y ya está. Y que las palmen. Loros Palmer. ¡Ey! ¡Echando una ni guapa, hombre! Ay, calla ya, déjame de empujarme, chico. Es un parque. Es un parque. Pesado. Loros Palmer, sí, es un parque. Es un parque de Useras, ¿no? Sí, es un parque de Useras, efectivamente. Ahí vive a mi abuela. ¿Quién? Loros Palmer. ¿Cuál? Loros Palmer. ¿Qué dices? Que eso era un parque, que tú digas, alguien ha dicho algo y a mí me ha venido a la cabeza Loros Palmer. Bueno, da igual, venga. Lo que vosotros digas. Vamos a por otra noticia, ¿vale? Venga. ¿Gay se nace o se hace? A mí no me preocupa. Parece el test de rellenito. Sí, pues se crece. Vale. un joven asegura que de una caída se convirtió en gay. ¡Venga, abre! ¿Por qué? ¿De una caída? La caidita de Roma. No sé dónde se caería o que se clavaría, pero ahí la caidita de Roma, ¿no? Sería la caidita de Roma, claro, efectivamente. No lo sé. Este joven, que era lo que se conocía como macho estadounidense americano. Sí, sí. Vamos, que era... Trabajaba en un banco. Uy. Sí. Jugaba al rugby. Sí. También. Y iba al gimnasio todos los días a cultivar sus cuerpos. Un armario, potra. Pues dice que por hacer una voltereta... ¿Cómo? Se cayó. Sí. Y se quedó en coma. ¡Oh! Increíble, ¿no? Al despertarse... Sí. Era gay. ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Pues un cambio muy radical. Claro, ¿eh? Súper radical, sí, claro. Sí, sí. Dejó de ir al banco por ir al blanco. ¿Y si estaba casado qué? Ya no... Dejó de jugar al rugby por animar a sus compañeros. Fiera, con pompones y todo. Madre mía. Ahí ya no he llegado, no he visto foto. Juanma, ten cuidado que tú te caes mucho. A ver si es te vas que... a dar un mal golpe y te vas a quedar así medio... ¿Sabes lo que te digo, no? Vale, sí, es lo que te iba a decir yo ahora. Me la quita de la boca. Más te vale que no, porque como te tengas que enamorar de este que se queda dormido en las películas, lo llevamos claro. ¿Ah, que se quedó dormido en la película? ¿Que se quedó dormido en la película? ¿Pero qué quieres horroroso decir? Horroroso. Está... ¿Pero qué quieres no decir? No llego ni a verte. Pero ¿No me vistes? Que sí, Juan Manuel. No llego ni a verte. Creo que no habían llegado todavía a la universidad. Y él estaba ya roncando, que menos mal que era la de las 4 de la tarde. Pero a que las palomitas se las había comido enteras. Antes de, que antes de entrar, si me hizo ir una, un cuarto de hora antes. Ansioso eres, Avellán. Y una bolsa de gominolas que me comí, ¿qué pasa? Qué ansioso. ¿Pasa algo, Jack Lamandán? Bueno, que ya acabo. ¿Me dejas rellenito, sí, por favor? Sí, sí. Tú tienes mal perder. Eres, te cabreas fácil. Sí, bueno. ¿Sí? Vamos, ya ves. Me ganó este una vez en una carrera. Fíjate el chile que me pille. Pues te voy a avisar. Tú hace unos días, ¿sabes que dejó de seguirme en Twitter? ¿Quién es? Yo, que yo. ¿El relleno? Que no, ¿por qué? Dejó de seguirme en Twitter. Que fue. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un trastorno en el Twitter, niño. Yo no sé lo que pasa. Dejó de seguirme en Twitter. Bueno, pues si tú lo dices. Y te voy a decir. Joder, yo voy a hacer lo mismo entonces. Hay una señora. Sí. Que le quemó la casa. Joder, a una amiga por borrarla del Facebook. ¿Qué dices? Montaron un evento, no salió bien, la borró del Facebook y dijo, sí, pues te quemo la casa. ¿Pero cómo? Eso verídico. ¿Dónde te sacas tú estas cosas? Que tengo una carrera y sé dónde buscar, ¿eh? ¿Sí? Que ah, Google vale. Y el Rincón del Vago no son los únicos sitios que hay. Vale. Bueno, pero ¿y cómo pueden ocurrir estas cosas? Pues, ¿cómo está el mundo, no? Dijo, señora gente, me ha borrado del Facebook y la he tenido que quemar la casa. Así que tú, cuidadito con tu coche. Sí. Cuidadito con tu coche. Que no, hombre, Rocío, por favor, que yo... Fue un error, a los dueños del Twitter hay que decirle algo porque hubo mucha gente, ¿eh? Sí. Fue muy comentado. Y yo todavía sigo hablándole. Se duerme en las películas, me borra del Twitter. ¿Pero qué quiere? Que come mis filipinos. Oye, esos guantes que llevas, claro, son poco... ¿por qué rompe los dedos y hace mucho frío? Estos guantes antes eran de mendigo, ahora es de tuitero. Con de Twitter. Sí, ¿no? Para escribir. Era los de mendigo, esto, ahí, para que calentarlo al fuego y ahora para poder tuitear. Es que si no, el iPhone táctil con los el guante. Nuevos guantes. Lo vamos a forrar. Los nuevos guantes. ¿Qué bien? Oye, ¿por qué no ponemos un kiosco de eso y ponemos guantes para tuiteros? ¿Qué pasa? Que ya lo habrán inventado. Para mí no, esos guantes no valen, Juanma. Eso ya lo habrán inventado. ¿Has visto qué bonitos? Sí, sí, estaban guapísimos, con piel de conejo en el acabado. Y tengo también un gorro que no tiene parte de arriba, solo felpa de la cabeza ahí, para tapar las orejas. Muy bonito. A ver si te lo pones un. No te tapa. No, a mí no, joder. Vamos a escuchar otro temita. ¿Te parece bien que escuchemos un temita de SFDK, de nuestro invitado? Ay, ¿van a venir? Van a venir. ¿Y cuando me vas a decir? Por supuesto. Ah, y yo con estas pintas. ¿Qué? Cuando te interesa que viene alguien así guay, me dice, no, vente en chándal. Pero, y cuando vienen chicas, no, no. Si es que está bien que vengas en chándal, ellos son rappers, son el SIS. Ya, pero o sea, no. No pasa nada. Ya, pero no. Va, deja en paz, sí. Bueno, venga. Pues vamos a poner un temita, de lista de invitados. Okay. Antes hemos puesto del CD de Óscar Sánchez y ahora vamos a poner un tema del CD de Saturnino McWayne. Suena así, Supri. ¿Qué puedo decir? Sí, de nuevo están sangrando mis heridas viejas. Contemplo a mi Sevilla, vivo en Castilleja. Le exprimo más horas a la jornada. Si me brota agua salada por debajo de las cejas. Solo soy yo cuando mi otro yo me deja. Escribo y descubro el barrote que falta en la reja. Logré saltar del edificio, libre de mí mismo, sea libre de prejuicios y libros de quejas. Ya no puedo más, lo dejo todo. No pensé lo mismo cuando me lo abarató. Me dije una por el hip hop, dos por el hobby. 20 años después todo se desbarató. Por eso hoy, atado de por vida esta movida. Ya no saco disco, ahora cometo actos suicidas. Me duelen los dedos de las fridas. El viejo lleva minio, el nuevo llueve y se oxida. Solo sé mentirme cuando miento. Piso tierra firme, cruzo océanos de tiempo. Vuelo sin motor, impulsado por el viento. Conozco las nubes, he nadado en excremento. Míos y venceréis. Solo yo conozco y gozo el daño que me hacéis. Digiero lento, uso mi mente un 16% y el otro 84% es mi talento. Va por esas veces que perdí el control y acabé pagando acuse de recibo. Mi único enemigo sigue siendo el sol. Este sale yo dos libros y va de vivo. Y ahora ya que les digo, le pusieron ojo y se miró el ombligo. No sé cómo está vivo, si su pobre corazón es una empresa de derribos. Huí de las voces y las miradas, creé el espacio suficiente y desplegué mis alas. Encasillado con sátira y picaresca, voy camino al sol con historias y carescas. Y perdí el control y prendí como la yesca, busco algo mejor o al menos que se parezca. Obligado a conquistar la cresta y terminar la letra antes de que me amanezca. Ya no sé volver, puede ser que todo lo que sé se lo debo a una mujer, a mi maestra. Le dedico todas mis horas extra, no quiero tu plata, solo espero una respuesta. Pero la vida es muda y tuerta, y cuando yo iba de camino ella venía ya de vuelta, con la cara guapa y con la melena suelta, y luciendo con orgullo su figura esbelta. Nadaba en su río cuando me perdí en su delta, ahora floto boca abajo atrapado en esta alberca. Una cosa no es cara si vale lo que cuesta, y si la ves de cerca la belleza no es perfecta. Cuidando cada punto y cada coma, 34 años intentando ser persona. Me define lo que acepto y lo que niego. Ojo por ojo, así el hip hop se quedó ciego. Va por esas veces que perdí el control y acabé pagando acuse de recibo. Mi único enemigo sigue siendo el sol. Este sale yo del libro y va de vivo. Y ahora ya que les digo, le pusieron ojo y se miró el ombligo. No sé cómo está vivo, si su pobre corazón es una empresa de derribos. ¡Radio Tarasca! Y seguimos aquí acabando ya el año. Acabando el año. ¡Cómete un alfajor! Déjame en paz. ¡Cómete un alfajor, Juan Manuel! ¿Que no me apetece ahora? Un polvorón de letras, uno de coco, es que se me puede uno quedar... de canela. Oye, Juan Manuel. Una bolita de coco. ¿Os ha gustado este temita? Que yo me lo quiero pedir para Reyes el disco, me lo regalas. Pero me lo regalan, no es que te traigan ellos, ¿eh? Me lo regalas. ¿Yo? ¿Que te compre yo uno? Claro. Venga, vale. Te voy a comprar la batamanta. La batamanta, eso me hacía mucha ilusión, lo quería. Venga, vale, yo te regalo el disco y hago que te lo firmen ellos para que lo tengan, ¿no? Vale. Venga, ese es mi regalito. Este temita que hemos escuchado, ya sabéis, del disco de SFDK, nuestros invitados que están a puntito ya de llegar. Con lista de invitados, este pedazo de disco compuesto por 2 CDs, 2 LPs, uno de Óscar Sánchez con un montón de colaboraciones y otro de Zatu con otro tanto de colaboraciones, pero en esta ocasión hemos puesto el tema que no tiene ninguna colaboración y que especialmente me gusta. Se llama Solo No. Y ahora cuando venga nos va a explicar dónde lo compuso, que yo lo escuché el otro día, pero para que no haya tenido oportunidad de escucharlo en esa entrevista que hicieron en Radio 3 por la mañana, que nos lo cuente él. Y bueno, vamos ahora con nuestro colaborador José Luis Cantón y bueno, con esa broma. Venga. Vale, broma al electricista. Vale, ¿ok? Venga, José Luis Cantón, así suena. Radio Tarasca. Hola Juanma, ¿qué tal? Parece mentira que en el siglo XXI haya gente que todavía pues se acaba de comprar un móvil, incluso no saben usarlo bien. Hoy en día los teléfonos ya no vienen con antenas, como antes. Sin embargo, hay gente que todavía las busca. Se ponen nerviosos, sobre todo cuando les estás hablando de que puede tener electricidad estática. Vamos a escuchar lo que le dice a esta señora. Sí, dígame. Hola, ¿quién es? Usted, quería preguntarle, ¿el teléfono lo ha comprado? Es un teléfono móvil, ¿verdad? Sí, sí, es un móvil. ¿Lo ha comprado hace poco? ¿Hace un mes? ¿Un mes? Sí. Bueno, ¿y le ha quitado la electricidad estática? ¿Cómo electricidad? ¿Que no tiene electricidad? Claro, claro. Usted verá que tiene una batería. Sí, batería, sí. Bueno, pues eso, tiene una electricidad estática que se mueve por todo el teléfono. Entonces hay que descargarla. ¿Usted la ha descargado? Yo no. Mira el libro de instrucciones, a mí no me decía nada de descargar. Pues mire, muy fácil. Lo que pasa que, para que usted vea que tiene electricidad, vamos a ver. ¿Usted con qué mano tiene cogido el teléfono? Con la derecha. Bueno, pues con la izquierda, toque la antena. A ver. ¡Ah! Oiga. ¿Oye? ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ponga el dedo en la antena otra. Mire. Oiga, a ver si me va a dar. No, póngalo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Pues eso, ¿qué va a ser? Pues la electricidad estática, señora. Ay, pero que a mí nunca me ha pasado eso. Ya, porque es que eso solamente pasa en algunas circunstancias, ¿sabe? Cuando se toca en el sitio adecuado de la antena. Ay, Dios mío. Entonces no se preocupe, no se preocupe, no pasa nada. Usted, para solucionarlo, ¿quiere solucionarlo? Claro, claro, bueno, ¿me va a pasar esto? Pues mire, para solucionarlo, hay que, usted tiene que hacer masa con el teléfono y el suelo. Levante el pie derecho. Sí. Mantenga el pie derecho levantado, ¿lo tiene? Sí, sí, sí. Bien, ahora ponga la cabeza hacia arriba. ¿Para arriba? Para arriba, sí, con el teléfono también para que yo le pueda escuchar. Ya, ya está. Bueno, ahora tiene que hacer un tono de voz, así, pues, un tono medio, como... A ver. ¡Ah! No sé. A ver con la I, a ver si se coge mejor. ¡Y! ¡Y! Casi. Vamos, ¡Ay, madre! Vamos con la U. Ahí, yo creo que es mejor. Yo creo que ahí lo hemos desactivado ya por completo. Puede bajar el pie, baja el pie. ¿Ya puedo? Sí, baja el pie. Muy bien. A ver si me voy a pasar esto por la calle y me da algo. ¡Ah! ¡Oiga! ¡Pero no es que usted está arreglado! ¡Ey! Ya me ha colgado. ¡Radio Tarasca! Y ese era José Luis Cantón. Qué fenómeno, ¿eh? Cómo se lo burla. Pero cómo, semana tras semana lo saca de quicio, ¿eh? Es un monstruo, es un monstruo José Luis Cantón. Y muchas cositas más que nos irá ofreciendo cada semanita, cada programa. Bueno, que yo me voy. ¿Qué? Que me voy ya. ¿Ya te vas? No. Claro, tengo que hacer la cena. Uy, pero... Y acabas de vestirme, que me has hecho venir en chándal. Tengo que ponerme mona. Pero yo. Espérate, que me así me acercas a casa. Que no. Juanma, que eres muy pesado y luego tardas mucho. Oye, es macho, que, pues déjame que si no luego me tengo que ir andando hasta allí. Anda, venga, por favor, quédate. ¿Qué hora es? Pues hora es ya, ¿no? Menos cuatro. Vale. ¿Quién queda por venir? ¿El invitado? Claro, es FDK. ¿Cuántos son? Son dos. Son, ¿habla mucho? Pues bueno, hombre, rapea, no sé, uno de ellos rapea mucho mientras y el otro vale. Mientras el otro. Te espero un rato. Venga, vale. Cuando veas que me levanto. Un rato no, me espera lo que tenga que hacer la entrevista, chica. Que me... Claro, que luego me tengo que ir yo andando. Anda, venga, no me seas agua fiestas. Sí, vale, venga, quédate ahí. Hazte un dictado mientras, si quieres, de lo que vayamos a... Te lo escribo en inglés, sí. Y luego tú lo traduces, ¿no? Ok, vale. Everybody. Rellenito McKinhan. Dime, hermano. Tendrás el test preparado para los invitados, hombre, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas qué? No, que digo que si dudas de mí. Ah, no, para pues nada. Entonces... Te pregunto. No más. Uy. Es que estoy hoy, no sé. La está chisposo. Sí. Es imposible. Está en delay, sí, el rellenito. Está en delay. Estoy ahí... Sí. Y aquí a la niña ya se me pone los esto, ¿cómo se llama? Eso que tienes tú en el estudio, que sube la lucecita verde y roja para arriba y para abajo. ¿Cómo se llama eso? Yo no sé lo que es eso. Semáforo. ¿No lo sabes tú eso? No, semáforo. ¿Rellenito? Sí, eso que cuando te pasa mucho de así de gritón que sube se pone rojo. Bah, tú estás diciendo el, ¿cómo se llama? El Avalon, ¿no? El Avalon, ¿no? ¿El Avalon? Sí, es que yo no soy muy bueno. ¿Cómo se llama? Que sí, venga. Sí, venga, Avalon, anda. Vamos a cambiar el de compresor, tema. El compresor. Ahí estábamos, el compresor. Si es que no me salía a mí tampoco eso. Yo tampoco, soy muy malo paso. De aquí a nada, estoy como un compresor. Óyete de Radio Tarajá, compresor, con compresor o sin compresor. Venga. Estamos acabando el año. Sí. Muchas gracias, tenemos que agradeceros por estar ahí cada programa. Ya sabéis que las aplicaciones están funcionando muy bien, gratuitas, para iPhone, para Android. ¡Qué alegría! Cuando las inauguramos, cómo se colocó ahí en el top 20 de las gratuitas. Flipando, ¿eh? Niño. Hay que agradeceros esa constancia de estar ahí continuamente. ¿Puedes decir una cosa? Sí, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi aplicación de Radio Tarasca en Twitter no funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Qué dice que no funciona? ¿Y eso? Me dice que hay un error. Digo, no, el error está en el estudio, no en la aplicación. Eso va a ser. Pero no hay manera, que hay un error y no me puedo escuchar. No me puedo escuchar a mí. ¿Va a ser tu teléfono? No sé, porque mío va perfectamente, ¿eh? ¿Me regalas uno por Reyes? ¿Va a ser? No, me voy a regalar. Hombre, pues no sé, pues mira, a lo mejor me encuentro un chaval por el barrio que tenía unos tejemanejes con él y... Pero que ese será tu teléfono, que estará un poco así como para allá. Como yo. Como tú, exactamente, media Verónica. Bueno, oyentes de Radio Tarajada, ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí y esperemos que el año que viene sigáis ahí. Nosotros vamos a intentar currárnoslo y traeros hombre a buenos invitados, sí, por supuesto. Ya que sin esos invitados sé que no nos escucháis, porque para escuchar al gordo y para escucharme a mí, ¿no? Vale. Arrímeme el Michu Bikini. No, no, pero no te creas, ¿eh? Yo creo, a mí me dice mucha gente, yo escucho Radio Tarajada por ti. ¿Sabes? ¿Sí? Sí, me lo ha dicho mucha gente. Pues ojalá sea así. ¿Quién llama a la puerta? ¿Quién? Pues no sé. ¡Voy! ¡Hombre! ¡Trini! ¡Hombre, qué pasa, hermana! ¿Qué piensas, pedir aguinaldo? No, porque no. De verdad es que vosotros para el aguinaldo no dais ni eso. Sí, efectivamente, un anís si quieres. Vamos, no, tampoco. ¿No te tomas un anís conmigo? Yo sí, no. Se toma ella un anís, me lo mira que he estado diciendo durante todo el programa, no me toma anís, si te lo tomas tú me lo tomo contigo. No, porque si nos lo tomamos los dos salimos por ahí andando. Y no, hombre, quieres salir contigo andando. ¿Que no quieres salir conmigo andando? Uy. No, porque luego no metemos manos en la mitad del camino. Pero bueno. Pero no digas en directo, te he dicho mil veces que... Yo lo siento, yo he venido a veros. Sí, pero y he no dicho, mira, si está aquí rellenito y está mi chico preferido. Las cosas que tú y yo hacemos escondidas, esas cosas que tú y yo hacemos escondidas, no las cuentes aquí, que las escucha la gente. Da igual, no pasa nada. Y mi mujer también. Y da igual. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Que vas a comer en tu casa? ¿Vas a cenar en tu casa? Hombre, si me invitas tú, me voy contigo cuando tú quieras, chato. Bueno. ¿Qué pasa ahí, ladronzuelos? ¡Qué alegría! ¿Cómo está acabando ya el año? ¿Tienes ganas de que acabe el año, Trini? Sí, y que entre otro. ¿Sí? Sí. ¿Pero sabes para qué? ¿Para qué? Para seguir con mi nuevo negocio, que me está yendo de puta madre. ¡Ostras, es verdad, que la gran emprendedora del barrio! Oye, verdad, que sí. Muchos juguetitos se están vendiendo, ¿no? Bueno, no sabes tú bien. Y no ves cómo se mueven por la noche. Recordamos a los oyentes de Radio Tarasca que Trini hace nada, hace 3 programas, por eso está ocupadísima. Pues está con ese negocio que ha montado, esa tienda de juguetes, de sex shop, o sea, juguetes eróticos, perdonad. Y o sea, que qué bien. Y además con algunos de los modelos de los nainas. De los nainas, de las pijillas. Pues son de algunos vecinos del barrio, como el señor Fabián, el responsable de la asociación de vecinos. Y que también puso... la tuya la tengo, ¿eh? ¡Madre mía! Pero ¿cuál es la que viene en el paquete pequeño? Pero esa salía para Reyes, ¿no? No, es que he hecho 2. Una especial para mí y otra para las nenas de este año. ¡Qué calentones que estamos hoy! Sí, es que funciona, la mía funciona. He visto la tuya, sí, es así como torcida. Pero no te digo nada, la tuya, rellenito. ¿Cómo? La tuya da pasión. Oye, una cosa, estarás contenta y feliz por la nueva normativa que ha sacado Esperanza Aguirre de que ahora todos los establecimientos podrán abrir las 24 horas del día. Bueno, menudas borracheras van a pillar los niños. ¡Madre! ¿Cómo? Y las niñas no te digo nada. ¿Qué están yendo más a la tienda? ¿Femeninas o masculinas? Bueno, yo creo que mezcla. De todo hay. ¿Mezcla? ¿Y cuál es el producto que más está vendiendo? Pues de todo, whisky, cerveza, de todo. Pero sí, vamos. De todo. Pero vamos a ver. Pero no venden nainas. Pero si venden juguetitos eróticos. Digo, hombre, pero las buenas mangas se venden en todos los lados. En todos los lados, ¿no? Y no veas. Si te cuento una cosa, no te la vas a creer. ¡Tómate un anís! ¿Qué? Tengo cada tío en la tienda. ¿Sí? Que me tengo que sujetar las bragas con pinzas. ¿Con pinzas y eso? Porque se me van solas. Madre mía. Y se ponen a bailar. ¡Pero por favor! Pero ¿cómo estamos, no, Trinidad? Hijo, es que a ver, llevo mucho tiempo sin darle a la mandanga. Y cada vez que le di a la zambomba, me pongo ciega. Oye, pero bueno, para eso te deja yo ahí mis... Para eso te deja yo ahí mi... Te parece un canal erótico de esos, macho, un chas. Hombre, ya que tú no vas a enseñar ese cuerpo tan atractivo, pues tengo cada tío que te revoluciona. Qué alegría tener esta mujer, que de las pocas mujeres que me dicen que mi cuerpo es atractivo, macho. Si te estás echando piropo de cantar esta siempre, mujer. Siempre, por eso ya, la adoro. O sea, ¿sabes lo que echo de menos? Tus piernas debajo de las mías. Pero si ahora estamos sentaditos debajo. Ya, pero ya no hacemos esas cositas que hacíamos tú y ya, yo. Sí, sí. Como grabe esto y lo vea tu hijo, vas a flipar. Nada, no pasa nada. Gerardo. Nada, pasa nada. Él sabe que vendo buenas churrascas. Y más churros. Pues y las porras, no te cuento nada. Yo te voy a decir una cosa. Yo y tu más. Hijo, yo a tu hijo, más de una vez, he meado con él. ¿Cómo? Que me hago con él, joder, somos colegas. ¿Cómo que has meado? A ver si es que te estás arrimando de remear. No. Me está sonando el buscas. Venga, hombre, ya estás con el buscas. Joder, con el buscas, el tiquití y el tiquitón. Ahí va. Mira, otra vez. Hoy tengo que ir a llamar a la cabina. Corre. Que tengo que ir a llamar a la cabina. Que no, es que desde el iPhone, cuando venga, me llaman del buscas, no puedo llamar desde el iPhone. Venga, ahora vengo. Mira, me suena. Hasta luego. Qué cansino el Juan Manuel este, ¿eh? ¿Qué día con el busca este? ¿A que sí? ¿Busca el sino? Y siempre está con el tiquitín y con el tacatán. ¿Cómo? Y dámela y dámelo. El tiquitín y tacatán. ¿Eso sabe lo que pasa? Le va a dejar molongo. ¿Molongo? Sí, que al final le va a dar un viaje en el cerebro. No, creo. Tanta zambomba que le mete. Bueno. No hay más que darle. Oye, ¿pero qué es? ¿Es verdad eso de que haces manita? Bueno, tú no lo sabes bien. Y ahora no mucho, como antes. ¿Sabes lo que? Oye, si hacemos una... Yo te tiro unas fotos y las mando yo al Pipi Estrada ese... Mismamente, y le metemos ahí la tele a Juanma ahí contigo. Vamos a meterla. Hacemos un negocio, hacemos un drío. Nos forramos. ¡Joder! ¿Cómo? ¡La puerta! ¡Espera, Trini, que voy a ir a abrir! ¡Voy! Relleno. ¿Tu hijo? ¿Qué hace? Pues ya ves aquí, mira. ¡Madre! ¿Qué? Bueno, ahora estás tú aquí, compadre. ¿Qué pasa, madre? Vamos. ¿Qué hace? Aquí, pobre. Tiene usted la perra, ¿no? Sí. La mía está aquí, la perra, ¿verdad? Claro, está ahí. Ya, perra, la ahí. Perrita. Es que yo a casa a buscarla para para dejarla ya para bajarla, para no luego con la cena y las uvas, que si no luego me va a tocar a mí justo en el momento. Claro, claro. En el momento de las uvas, bajar yo la perra. Digo, voy a bajarle, ya la había bajado tú, que gracias, madre. ¿Te va a dar tiempo comer uvitas, hijo? ¿Te va a dar tiempo comer uvitas? Claro, madre. Porque vas guapo, hermano. Porque me dice hermano, si soy su hijo, me habla Me da igual, porque ya tú y yo somos hermanos, padre, hijo y abuelos. ¿Pero por qué me habla así? Vamos a acabar el año. Porque eres un sinvergüenza, estás todo el día comiendo uvas. Con el rellenito. Bueno, ya, ya está, yo, ala. Yo aquí que estoy aquí. Tú comes uva y gallinas. Va a venir el tío Adolfo. No, va a venir el Pepe. A cenar a casa, no va a venir. No, va a venir el tío Pepe. No va a venir el tío Adolfo. No, va a venir el tío Pepe. El que te da las pastillitas por debajo, para hacer uvas. Vamos a cenar usted y yo solos otra vez. Y la perra. Que no quiere venir la familia a vernos por usted. Ay, nadie. Y siempre pasamos la noche vieja, la noche buena, solos, siempre. No, siempre. Tú solo no la pasas. No, porque yo me voy a ir luego. Claro, a darle la mandanga. No, me voy a ir a la aventura y me voy a ir ahí. A la aventura, a ver si queda yo aventura y aventura. Si no, luego me subo a la sala. Bueno, venga, vamos a ver una cosa allá, ¿no? Por favor. Es que he visto a Langui que ha salido para allá, para donde la cabina de donde el estanco. Pues tiene que venir. He dicho, voy a entrar a verte. Por otro, luego vamos a quedar después de la suba. Que sí, hombre. Vamos ahí, ¿no? Sí, sí, que ya tengo las moñigas estas de... Mira también el moñigo este. ¿Qué? ¿Por qué me dices a mi hijo que te le vas a llevar a la mandanga? ¡Pero qué mandanga! ¡Quieto! Te vamos a poner unos petardos en las muñecas. ¡Petardos en el culo, en la puerta! ¿No? ¡Uy! ¿Cómo está mi madre? Es que tiene un genio, ya la conoce. Sí, verdad, ¿eh? Ya la conoce. ¡Tómate un anís, hombre! Ya me he tomado dos carajillos. El 2012, ahí se acaba ya el año y empieza el 2012 y viene con más alegría a ver si la llevan para otro barrio. Porque ¡bueno! ¡Para otro barrio! ¡Dale un bofeto, Trini! ¿Qué? Pero bueno, tú que te pues tú no me dices lo mismo en casa, no me dices lo mismo en casa. A ver si te mueres ya. ¡Uy! Con esos cajoncillos de muñequitos que llevas. Con los que me ha comprado usted. ¡Pero eso! ¡No! ¡Que te cuentas en la basura! Pues no digas que esto es lo de la radio. Que, ¿a qué esto se está escuchando? ¡Que no, hombre! ¡Pero se está escuchando! Si te cuentas los cajoncillos, hasta las cubetas. Y te los pones llenos de mierda. Vamos a ver me voy porque... Hasta que te limpias el culo con una piedra, tú lo sabías. ¡Madre mía lo que te ha dicho! Me voy, relleno. Venga. Me voy porque la voy a tener y no quiero acabar el año más. La vas a tener. Porque, y quiero cenar. Venga, y quiero cenar. Te voy a meter con la vara que te voy a poner el Deja culo, en vamos. Hasta luego, relleno. Sí. Venga. Adiós. Relleno. Adiós. ¿Te quedas tú a la perra o me la llevo yo? No, deja la perra conmigo. Anda, perrero, a la casa. Venga, adiós, relleno. Luego venga. Venme a buscar luego después de la chuva. Sí. Venga. A las 4 la tengo. ¿Cómo no? Joder, pues así sale un poquito de casa, hombre, Drini. Sí, a que le dé el aire. Hombre, claro, pues por supuesto. Para no va a dar. Que luego me venga con una cacho mojada que... ¡Que no! Que no, hombre, que no. Se va a la motita. El otro día, venía para casa sí. Y se metió en un bar y se quedó dormido en una taza de bate. Bueno, pues yo ahí no iba conmigo. ¿Qué pasa? Aquí estamos. Oye, he visto salir por ahí a Gerardo. ¿Has estado aquí el Gerardito, tu hijo? ¿Hasta aquí tu hijo? Sí, hijo, le tengo hijo. Le tengo dicho mil veces que no le quiero ver aquí, ¿eh? Madre mía, ¿por qué no quiere ver a mi hijo aquí? Porque no le quiero ver a tu hijo. Ole. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué? Porque no, porque él sabe muy bien por qué no quiero que esté aquí tu hijo. ¿Por qué? Bueno, y esto es mío y no quiero que esté. Bueno, ¡uy! Es porque lo que tú digas, está. ¿Lo estás pagando tú? Sí. Pues si estás todo ya con mi hijo luego. No, con tu hijo yo no estoy. No, estás con la madre. Bueno, vamos a seguir haciendo. ¿Hasta aquí? Sí, ya te lo he dicho. Bueno, pues, ¿qué quieres? A ver si le veo yo. Bueno, no quiero acabar el año mal. El además, año mal, sí. Estamos esperando. ¿Han venido los invitados? No, han venido. Vale. Por supuesto, no los veo, efectivamente, no los veo. Estamos esperando a SFDK, ya sabéis. Este pedazo de grupo mítico de hip hop. Son sevillanos y hacen una música que suena así. ¡Radio Tarasca! Y así sonaba SFDK. ¿Te ha gustado, Trini? Menudo bailoteo que me he echado. Mejor que el tuyo, vamos, mil veces. Jesús, hija. Jesús, no, que vale más que tú. ¡Toma! Bueno, vale. ¡No! Que baila así, ja, ja, ja. Que nada más que sabes decir jo, ja, sí, jo. No te entiendo nada cuando la cantas. Bueno, hija, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Y sabes lo que te digo? ¿El qué? Que me voy para casa con la perra, porque tu canción... La lleva cruda con el gijón y la cajal. Bueno, vale, puedo subir luego a la... Bueno, no, porque va a estar tu hijo, no quiero subir. Cuando se vaya tu hijo, que seguro que se va a ir con este gordo. ¿A que se va a ir? ¿A que ha quedado con el Gerardo? Sí, vamos a poner... ¿Vais a poner? Después de vamos a poner unos petardos, sí. A lo mejor pasamos por tu gelito, fíjate. ¿Eh? ¿Por qué quieres tú que se vaya mi hijo? Porque no quiero verle. Ah, ¿no? ¿O que quieres hacer algo con la madre? ¿Contigo? Contigo muchas cosas. Madre mía. Que subo luego. Cuando se vaya tu hijo, me llamas al Puskas. Ya, sí. Pues ¿vale? Nada, que paséis una buena entrada y una buena salida, ¿vale? Al adiós. Venga, muchas Trini. Gracias. Chao. Hasta luego. Luego te veo después de las uvas. Increíble, qué ganas tenía de ver a Trini. Es que está súper ocupada con la tienda, ¿eh? Que le va el negocio que no veas, macho. Le va el negocio mejor que nadie. Flipas, sí, sí, sí. Flipas. Se la ha puesto una zona ahí que flipas. Increíble. Sí. Oye, que... Joder, a ver si viene Zatur y Oja, se están retrasando mucho. Pero a ver si nos van a dejar tirados. Venga, coño, ¿cómo nos van a dejar tirados? ¿Es que nos pueden dejar tirados? No, chaval. ¿No? No. Oye, luego encárgate que de sí, llevarle... Que yo los llevo. Joder, pesado. Con el ave Atocha, que se tienen que comer las uvas en su tierra, sí, su casa. Sí, hombre, que sí. Que tú me no metes te preocupes. En un marrón, que yo les aseguré que si estuve, que sí estaban aquí, que luego le llevabas tú, que sí, le poníamos que en ya. Un ave de vuelta. ¿No te he dicho que le he untado yo al que lo conduce? Sí, déjate. Para que luego vaya un poquito más deprisa, para que llegue antes. Sí, sí. Ya está. Déjate de untamientos. Venga, hombre. Joder, pues a ver si llegan ya, porque está la pobre Rocío ahí en el coche con la calefacción puesta, que le he dicho que se esperándote. Y me está esperando la Rocío para subirme. Madre mía, pues la nada. Media Verónica, nuestra tómate un anís, pedazo Juanma, de tómate colaboradora. Tómate un anís. ¿Un anís? Tómate uno, hombre. No, que no tengo ganas. Venga, que sí, hombre, macho. Que no tengo ganas. Que sí, mira, huélelo. ¿Has visto cómo huele? Va, huele fatal. ¿Pero cómo va a oler más esto? No. Llama, serán los invitados. Sí, corre. Voy. Si estuviéramos hablando de cocina, el disquito que tenemos entre manos esta semana sería como esas tortitas modernas. Uy, qué rico. Que te las sirven en dos chupitos. Uy. Una de huevo y otra de patata. Oh. Aunque bueno, no exactamente no. Relleno a ti que te gusta la comida. Oh. Porque si en los restaurantes de nueva cocina te dan platitos pequeños que te dejan con hambre, este trabajo que hoy tenemos en Radio Tarasca, que hemos estado poniendo desde el principio, es sí. Un disco doble, como hemos dicho. Con dos señores... Platos de calidad gourmet, bebida, postre, copa y puro. ¿Cómo? Un MC, Zatu, o Saturnino McQueen. ¿McQueen por qué? ¿Es pariente mío? Un productor, Oscar Acción Sánchez, que se está quitando las cazadoras y los plumas y colgándolos en el perchero que tenemos detrás de la puerta del local. Dos hombres y un destino, dos discos y una misma lista de invitados. Oyentes de Radio Tarasca, ahora sí, tenemos el gran placer de contar esta tarde una vez más, porque ellos son asiduos a Radio Tarasca como invitados a SFDK con su lista de invitados. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes. Hombre, ¿qué pasa, chavales? Rellenito. Everybody. Oye, lo primero... Hace tiempo que no te veía. ¿Hace tiempo? Claro. Joder, pues no sé, la última vez que estuviste estaba yo aquí. Sí, pero es que no te vi. ¿No? ¿No? Estaría yo por ahí, yo qué sé. Ah, a ver si va a estar yo cuando me dio el golpetazo este. Que, es que puede está ser. Operado, ¿eh? Puede ser. Está operado, está ser. Operado. Puede ser por lo del golpetazo, ¿eh? ¿Ha sido por eso? Sí, yo creo que sí. Que lo primero, muchas gracias por venir. Sé que es Nochevieja y yo os he prometido que os devuelvo a... Voy a llegar como sea, ¿eh? Que sí, chavales, que las subas, no os lo prometo, que las subas. Conozco, ya, no pasa nada. Yo cojo el coche y... ¡Chate un anís, Juanma! Déjame para correr. ¡Chate un anís, hombre, por favor! Lleva así todo el rato. Chate, ¿no? Un anísito de lo que he dicho. Yo os digo, acabamos el ¿tequila? Programa. ¿Tequila? Aquí de todo. Yo tiro Dani, ¿eh? A mí me tira Dani, ¿eh? Yo ahora mismo busco ahí atrás. Espérate un momento. Espera. ¿Qué vas a por ese? Bueno, estoy mirando aquí a ver si hay algo. Espera. Seguro que ahí tú buscas la rebotica. Bueno, chicos, yo lo prometo que este luego. Yo no, porque me tengo que ir. Me está esperando una colaboradora del programa, Rocío, ahí en el coche, para que me lleve luego a la casa. Pero él os va a llevar a Atocha. Cogéis el último tren, el AVE, que tenéis los billetitos, que los he sacado yo. Los tenemos aquí imprimidos. Y os devuelvo para la casa, ¿vale? ¡Carlos III, no mola! ¿O qué? ¡Coña! Castellana, tío. ¿Castellana? ¡Espera! Busca a ver. ¿Un Barbadillo? Bueno, contadnos qué traéis. Barbadillo, contadnos qué tenéis debajo del brazo, que traéis este pedazo de disco que ya lleva unas semanas reventándolo ahí en las mejores tiendas. Contadnos qué se va a encontrar la gente en esta lista de invitados. Esto es un disco doble, un disco, como estaba diciendo, de Acción Sánchez, otro mío. Cada uno nos hemos... Por lo cuadriculado de llevaba ya, tío, un montón de años, que era sacar un disco, promoción, gira, disco, promoción, gira. Siempre lo mismo y queríamos divertirnos, sobre todo con la música. Y nos enfrascamos ahí. Oscar tenía canciones grabadas con raperos en sus instrumentales que habían quedado fuera de disco o pruebas de gente que había pasado por su casa. Y me comentó que lo quería sacar en un EP y demás. Y digo, pues yo de mientras voy a hacer algo, ¿no? ¿Qué hago? Pues yo me voy a hacer un disco de colaboraciones también. Y surgió ahí como broma casi, y ya pues le, viendo que se iba a montar un pollo gordo, pues le dimos una identidad, una movida, y quisimos mostrar con esto otra movida que no es lo que se encuentran un chaval nuevo cuando entra en internet y ve la guerra, esto sí, esto no, ¿sabes? Queríamos mostrar un poco que vieran lo que nosotros pudimos ver cuando jóvenes, tío, y entramos en esta movida, y que por muchos palos y estilos que haya en el hijo, no quita que una cosa sea lo contrario a lo otro, ¿no? Que en un momento dado un artista de cualquier estilo puede coincidir con otro en un punto de su carrera, ¿no? Compañerismo ante todo, ¿no? Ahí estamos, tío. Y un formato que es molón, o sea, molón, gustazo. ¡Ya estoy aquí! ¡Aquí dejo! Ahí va. Aquí de todo. Buah, pero... flipando. Lo que no hay es hielo. Yo bebo a morro sin vaso, ¿eh? Venga, sí, tirando aquí. Venga, vale, chupito. ¡Qué fin de año! ¡Venga, hombre! ¡Venga, fin de año! Ahora venga, sí que lo tomo buche, yo. Al buche. Ahora yo sí que venga, lo venga, al buche, pero que no quiero entretener. A lo tuyo, Juan Manuel, por favor. Pues estaba diciendo relleno. ¿Has visto? Mira, pedazo de disco que nos han traído. Joder, macho. Zatu, cuidado, ¿no? ¿Eh? Has visto, ¿eh? Qué formato. Zatu por una cara. Con el peso depilado, ¿eh? Con el peso depilado. No lo pierdas, ¿eh? Mentira, sí. Con la... ¿Qué dices? Si la tienes como la bañera de Chihuahua. Yo llevo abrigo. ¿Así? Es verdad. Sí, te has depilado el pecho para la foto. Pero no te creas que porque querías, ¿sabes? Esto de meter la prueba, hostia, me voy a recortar un poquito, rollo varonil, ¿sabes? Le digo de... Me hice lo mismo con los pelos del culo en la, y... en la, cena del truco del man con la bañera. Si y se me fue la mano, y se me fue la mano y tuve que pelar todo, tío. Me sentía un poco extraño, ¿eh? No creas que es fácil, ¿eh? Enfrentarse a un chicos, cuerpo depilado. Después, después de tantos años, ¿cómo encontráis la inspiración, ¿eh? Después de más de 10 años ya, ¿tenéis algún método o un ritual para ponernos a currar? ¿O todavía sobra las ganas? Las ganas nunca faltan, tío. Las ganas no faltan y el interés tampoco. Y la inspiración ya con la edad te vas dando cuenta de que no tienes que forzarla. O sea, lo importante es la constancia, el trabajo. Y luego hay días que no te sale nada y no hay por qué rayarse. A lo mejor te puedes pegar una semana entera que no te vienen ideas, pero sabes que si hoy no va a venir, va a venir mañana. Y si no ha pasado y tarde o temprano va a venir. Pero eso también es por las ganas que tiene uno de seguir haciendo cosas y de seguir avanzando en su trabajo. Y muchas anécdotas, supongo, ¿no? Porque al ser un disco con tantos MCs, pero sé que tenéis el número vosotros, ¿no? ¿Cuántos MCs son? Están picados entre ellos. Sí, a ver quién metía más. ¿Cómo? A ver quién metía más gente. Más está gente, ¿no? En cada uno. Bueno, es una lista bastante grande. Tenemos un montón de artistas en el disco, tanto en el de Zatu, Cooking Soul, Darmo, Piezas, Soundboy, Bagheera, Límite, El Tito, Sicario, Kultama, bueno, El Chollín, madre mía. Un montón y muchos más, perdonad a los que no nombre. Y bueno, y con Acción Sánchez, pues igual, El Chollín también, Little Pepe, Michorugi, Niga Swin, un Mostrenco, no te digo nada. Tramontana, un Mostrenco. Hostia, es el tema oculto, un Mostrenco. In the Night, Mostrenco in the Night. Mostrenco Remix. Mostrenco iba por Niga Swin, que es un monstruo. Y bueno, y Jesuli, o sea, un montón tuvo aquí. Toda la people. Vamos, que si nos juntamos ahora mismo, toda esa peña, ¿quién paga la cena ahí? ¿Quién paga la cena ahí, con tantos? Yo me voy para Sevilla. Ah, pues lo tiene que pagar Langui, que hombre, nos invita al programa. ¿Cómo? ¿Eh? Que nos invita al programa, tiene que pagarlo, ¿eh? Yo pago la nuestra, pero la vuestra, la de este invitado. Oye, además, a mí. No, tú verás, tú dices, al final hay freestyle, yo he llamado a toda la peña, que venga. Claro, ya, te toca. Tarjetazo. Déjate. Este sale, va a hacer el anuncio, ese que sale bailando. Claro. El de la tarjeta. Ese que sale con el bacala. Tiki. Bueno, pues ahora. No, Juanma me ha dicho eso. Sí, ahora te parece mucho a la Avellana. ¡Tómate una ni, Juanma! ¿Conocéis a la Avellana? Al locutor de Cadena 100. Claro, sí, claro, ahora no está muy en activo, pero le conocéis, ¿no? Sí, sí. A que se parece un poco a Rellenito así de perfil. Dime la verdad. Sí, es verdad. A ver, ¿de lado? ¿De lado? Sí. ¿Me parezco? ¿Has visto? Si no soy yo lo único. Al final ya verás, troco, pues a ver si me confunden. Gran parecido con el Avellán, chicos. Ahí en Twitter, buscar la foto y subirla. Mandarme cheque, por favor, al nombre de... Bueno, hablábamos de esta lista de invitados y de todos los que son. Venga, Manolo Escobar. Alguna anécdota ha tenido que haber, ¿no? Sí. Seguro, hay alguna que ha tenido que haber por ahí, que venga a la cabeza ahora mismo. Sé que muchas veces anécdota, pero ya, porque además sé que no ha sido los temas, por lo menos en tu caso, Zatu no ha sido, venga, me lo mandas por internet, venga, sino que por lo que he podido escuchar, les has abierto las puertas de tu casa, ha sido colaboraciones cometidas humanas y demás, pues alguna ha tenido que haber, alguna anécdota, ¿no? Hay un poco de todo, lo que pasa que siempre tengo la de esto de anécdota, siempre cuando te dicen anécdota parece que tiene que ser algo gracioso. ¿Sabes? Como algo gracioso, pero en realidad ha sido... No, claro, que no sea gracioso. Mira, nos hemos hartado de reír. En realidad, grabando el disco, era lo importante, hacer un rollo humano, que hubiera algo detrás de las canciones y que, sobre todo por los que la creamos, ya el oyente lo percibe de otra manera, de que ahí pasa algo y de que eso está grabado en conjunto. Pero que a la misma vez, cuando los que habíamos parido la canción la escucháramos, te quedes con el recuerdo de esos días que habíamos convivido, de... Intenté invitar a todo el mundo a mi casa en verano para no meterlo en invierno en una habitación. Yeah. El agobio, no sé qué. Vamos, ahí, que no hace, ¿verdad? Calor también, en veranito, ¿eh? Algunos han sufrido, tío. El Darmo, por ejemplo, que es el primero que vino. Sí. Madre mía. Y en agosto puro y duro, tío, por la noche y demás para dormir, es complicado cuando no estás acostumbrado al clima, ¿eh? Y sudaba que te cagas, ¿eh? O el Rasu, que se pegó allí una semana. Madre vamos, mía, perdí el tren. Es que macho Rasu. A él le gusta, él es libre, no, sí. Él es un tipo libre. La verdad que sí. Pero perdí a lo mejor, íbamos, perdimos el tren dos veces por lo menos. Y se iba quedando allí. Allí en Sevilla muy propenso a perderse el tren, ¿eh? Yo con la excepción, yo con Antonio, he perdido más de dos veces el tren. ¿El AVE? Sí, lo perdió. Pues mira, yo tengo una anécdota de que os vincula con ¿sí? vuestro disco, sí, contigo en especial. ¿Cuál? Contigo, por ejemplo, cuando. Ahora que el hecho estaba cayendo, sí. Pues nosotros nos hicimos primero un tema. Claro. ¿No? Sí, es cierto. Y es verdad que lo hicimos juntos en sí, el estudio. Sí, sí, fuimos allí, una barbacoa muy rica. La avispa, que sé que me tuve que ir, no, por favor. La avispa, es verdad, sí, sí, sí. Sí. Pues luego Oscar se decidió. Enséñale un insecto, Oscar, verá sí, ahora sí, mismo. Tengo pánico a la avispa. Tengo que decir que aguantó allí, ¿eh? En el patio, sentado sí, en la mesa, sí. Dijo que no pasa nada y aguantó hasta que ya dijo. Sí. No puedo más. No puedo más. Al final me pican. ¿Sí? Mira, nosotros hemos estado en Granada comiendo en un bar. Y había avispa afuera. Pues el Oscar se levantaba, que no venía un rato. Tuvo que poner la camarera un plato pequeñito en una mesa sola al lado para que las avispas fueran a comer y lo dejaran comer. Claro, porque encima de que come de mi plato, por lo menos que pague el menú, o la mitad del menú. Hombre, claro, que vienen las avispas, ponen la zampa. Claro. Encima es que intimidan, ¿eh? Hombre, claro. Intimidan, que estás ahí tan tranquilo, te zumba. A mí no me he pedido rollo, quería intimar, sí, te lo juro. A ese no intimida porque tú avispa que ves, avispa que te ibas a la boca. No digas tonterías, Juan Manuel. No digas tonterías. El anís, no tomes anís. Velociraptor, no tomes venga, anís. Venga, tomamos otro venga. Chupito a esto. Pues, no, dale. Que al buche, yo al buche. Venga, al buche. Venga, va. Y mientras tanto escuchamos un temita. Hombre, de esta lista de invitados. Por supuesto. Suéltala, Supri. Y hola, esa. ¿Qué pasa, co? Mira, Zatu. ¿No te das cuenta que últimamente todo el mundo está como que...? Sí, como diciendo que todo está feo. Sí, todo está mal, ¿no? Todo está feo. Zato feo. ¿Quieres que te cuente un cuento? Bien. Tiro de free, me lo invento. Dos. Me paro y recuento. Dos. Adaptándome al tempo. Uno pensando en el dos. Dos pensando en el uno, que lejos quedó. Cada año que pasa te vuelve más tonto y más menso. A mi pari voy ofenso. Atacar, reforzar la defensa. Ocupando la radio, la prensa. Secuestro al que lanza la ofensa. Nos salimos del armario, lo hacemos de la defensa. Y entre tanto tonto encontré que si canto este canto a chanto internet. Que levanto visita en página web desde el 90 y tanto al 2010. El ataque del gremio sureño levanta la tapa y premio. Si no sabes jugar te lo enseño pequeño, frótame la polla hasta que salga el genio. Ese estilo me suena moderno. Normano es graffiti, es diseño. Tirando de graves, de agudos, de medio hemisferio con 10 de promedio. En los foros da morbo ser bravo. Si me he puesto gordo, pasé esta colabo. El tipo del coche de al lado soy yo. Me saco mis discos, no curro de esclavo. Y entre tanto tonto encontré que si canto este canto a chanto internet. Que levanto visitas, páginas web desde el 90 y tanto al 2010. He cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tanto feo. Pelo del raso, dato feo. La cara del fato, dato feo. Si pincha en vinilo, dato feo. Si usas el dato, he cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad, dato feo. Si ganas dinero, dato feo. Si lo haces de gratis, dato feo. Si vistes de ancho, dato feo. Si vistes de flash. ¿Quieres que te cuente un cuento? Traemos agua al sediento. Con hojas de menta, una pócima invento. Nací para el hip hop, lo llevo tan dentro. Sentimiento, no importa la venta. Voy en cuerpo y alma al 50-50. Reviento tu cuenta y tu cuento aparenta. Intento que sienta hasta el viento y la menta. Voy tirando, fumando y bebiendo. Pues fumo del micro y bebo del ingenio. Camino en el rap sin buscar ningún premio. Real mi decreto, respeto a este gremio. Así que atento al cambio del milenio. Traemos titanio como un niño armenio. Mi rima es plutonio, va aparta del medio. ¿Qué coño? Flow más peligroso que el sueño. Porque basta, solo con casta. Ya hasta arrastra, hasta gastar, hasta el máster. No es por pastas, más por asma, así que gasta. Ten cuidado con el pelado y el rasta. Yo, limitáis, imitáis, atopáis. Militáis, batallón, pues conmigo topáis. Yo, no sé portada en el New York Times. Pero mi rima es más basta ataque rise. Sí, sí, sueño de un sis. Dueño de sueños del Guadalquivir. Y del Ebro celebro después de cumplir. Contacto en el micro y acción en el piso. Soy como el kit del kit de la cuestión. Hip hop llevo en la sangre, blues en el corazón. Emisión, decisión, revisión, precisión, previsión. Mi misión, división, colisión. He cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tanto feo. Si suena moderno, tanto feo. Si suena en 90, tanto feo. Si no va ni Cristo, tanto feo. Si el bolo revienta. He cambiado esta verdad. Yo no sé si es por la edad. Me da pena ver la escena. Está cargada de maldad. Tanto feo. Si tiras de sangre, tanto feo. Si el ritmo es tocado, tanto feo. Si cobras casero, tanto feo. Tanto feo, tanto feo, tanto feo, tanto feo, tanto feo. ¡Radio Tarasca! Y seguimos aquí. Hemos escuchado, ¿eh? Madre mía. Pues cómo pega la garganta, el ¿cómo pega? ¿Cómo? El chupito este, ¿eh? Pues no bebas más, hombre. Venga, hombre. Ponte otro tema, hombre. Si ya estamos de fiesta. Joder. Me duele el pescuezo, hermano, no, niño. ¿No? Me duele el pescuezo, me duele las piernas, me duele unos bailoteos ahora mismo. Te golpea bien. ¿Cómo? Que, chicos, acabando el año, ¿qué le pedís al nuevo año? Hostia, nuevo año. Yo es que siempre pido reírme, tío. La verdad. Yo no entiendo la vida sin risas y... Y básicamente eso, seguir riéndonos y seguir viendo a la gente que quiero. Y otra visita al programa, ¿no? Oh, hombre, hombre, claro. Hombre, hombre, ahora que hagan faltas. Al ritmo que lleváis. Visitas es porque seguro que algo rico y algo bueno traen. Hombre, por supuesto. Y hojita de cabeza, que me gusta escuchar a la gente decir cabeza, ¿eh? Sí, yo te lo digo por ti, porque sé que sí, te lo dices, sí, primo. No, la gente me llama y dice, yo cabeza. Ya cualquiera de cualquier lado de España, yo cabeza. Claro, es. Sí, sí. ¿Qué le pides al nuevo año? Pues yo le voy a pedir un 4x4, quiero uno, que una casa de dos plantas. No, hombre, yo con ser feliz me conformo. Y la gente que me rodea, yo pido poca cosa. La felicidad y la salud es lo más importante. Felicidad y salud, ¿verdad? Efectivamente. Pues sí, la verdad que sí. Y nosotros lo pedimos, eso para los oyentes de Radio Tarascal. Para todos. Y para todo el mundo. Hombre, para el conjunto. Vamos a hacer un test, que es el test del Reyento McEnhan. No sé si miedo me da. Preparados o no estáis preparados. ¿Cómo? Nunca se está preparado. Venga, hombre, después de no estar preparado con este pedazo de lista de invitados, expuestos ahí a todos los MCs de diferente padre y diferente madre, no vais a estar preparados para este test. Que no. ¿Y esto con el puntillo ahora mismo este que llevamos? Es que con el anino se puede. Aquí se te va de las manos los test. Me pica las orejas el niño. No sé si será esto del pacharán este. Me está poniendo las orejas muy coloradas. Es la calor. Sí, ¿no? Bueno, son preguntas rápidas, son test. O sea, contesta test, primero, como queráis. Contesta primero Zatu y luego contesta Oscar, ¿vale? Vale. Venga, okay. O viceversa. Me da igual, ¿eh? Sí. Que tiramos el disco el arriba. El más rápido. El más rápido que tiramos que el disco para arriba como si fuera una moneda. Yeah. Que cae tu cara, Zatu. Que cara del Oscar. Pues el Oscar. ¿Qué ideas tengo, eh? Vamos con el test de Reyento McEnhan a nuestros invitados de hoy, el grupo SFDK de Radio Tarascá para La Noche es Nuestra. Vamos para allá, ¿estáis preparados? Venga. Listo. A por ello. ¡A por ello, hermano! ¿Me vas a poner a cabeceras? ¡Relleno! Joder. ¡Relleno! Es él, ¿eh? ¡Relleno McEnhan! Pero con eco. Vamos a por ello, sí. Venga. Venga, comenzamos, chavales. Zatu. Responde primero Zatu y luego Oscar, seguidamente. Efectivamente, vamos con ello. ¿Plástico o cristal? Cristal. Cristal. Muy bien dicho. ¿En un edificio vivir arriba o abajo? Abajo, arriba. ¿Capón o colleja? Colleja. Cosqui. Cosqui, ¿no? En Sevilla lo decís Cosqui. Bimbazo. Bimbazo. Más de mi zona. Yo sabes lo que me enseño. Yo que tengo una cuñada que es sevillana que dice Cosqui. Cosqui. ¿Te mete un Cosqui? ¿Te mete un Cosqui? No, pero eso es liviano. Bimbazo en la boca. Venga, sigamos, niño. Que es que me he desviado. Que sabes que el pachara, niño, 20 años. Toma tu pachara, Juan Manuel, hombre, por favor. No, tómatelo tú para mí. Venga. ¿Calvo o con canas? ¿Cómo te gustaría acabar? Primero Zatu. Yo voy canoso, tío. Yo voy blanco, claro. Yo voy para atrás. Como la autopista como sí. Yo, ¿no? Vamos, jodido. ¿Para dormir a oscuras o con algo de luz? Algo de luz. Con otra persona. Hombre, ya, y con algo de luz. Con algo de luz, hombre, ¿no? Yo me adapto. Hombre, efectivamente. ¿En las paredes, espejos o cuadros? En las paredes, espejos. Espejo. ¿Árbol de Navidad o Navidad sin árbol? Árbol de Navidad. Árbol, también. Joder, qué preguntita, relleno. Los tengo baratos, chavales. Sí, bien. Luego sí, eso. Esto dice mucho de las personas, Efectivamente. ¿Una noche de fiesta o dos días de resaca? Es que eso ya va unido después de los 30, hermano. Ya, pero es que, bueno, por eso te pregunto, que ¿qué prefieres? ¿O una noche de fiesta o dos días de resaca? O sea, es lo mismo. No, bueno. Lo mejor es un día de resaca saliendo de fiesta. Eso es lo mejor. ¿Farmacia o herboristería? Herboristería. Ya sea posible de parque, de... Herboristería de parque. Bueno. ¿Eso qué es? No sé. Es un concepto nuevo. ¿Eso qué es? Dice. Ya lo entenderás. Herbofarmacia. Joder, macho. ¿Relleno de nata o de chocolate? Yo, chocolate. De perro mojado. Yo diría relleno McEnhan. Relleno, efectivamente. De nata. De nata. ¿Sabor ácido o dulce? Dulce. ¿Rambo o Rocky? Yo, venga. ¿Qué pasa ahí? Rocky tiene siempre. Más sentimiento. ¡Rocky! ¡Adiós! ¿Tú has visto que Rocky nunca se cubría? Pero cúbrete y no, o sea, no se no, dejaba no, dar. Sí, sí, sí, verdad. Mamá, ¿te han propuesto a ti hacer ahora Rocky 6? ¿No me han dicho? Sí. ¿Que eres el hijo desviado de Rocky? No, vamos a ver. El que se subió las escaleras y se cayó para abajo. El hijo desviado. Es buen papel, Langui, eso es Schwarzenegger. Eso es Schwarzenegger, sí. Ya clavanda. Es verdad, se parece a nuestro Schwarzenegger. Schwarzenegger es clavado, hermano. Sí. ¿No viste la foto que subí el otro día de rodaje? Oye, que nos vamos del test. ¿Qué pasa, chavales? Vamos a ver. Venga, vamos. Dar cariño, dar amor. Dar amor. Amor. Mira, yo te diría, Borgo, yo diría darmo. Está chisposo, ¿eh? No, te está sentando bien el pachán. Se está creciendo, sí, ya se está creciendo pachán, con el té. Es el pachán, este. ¿Algo de menta o algo de regaliz? Menta. Regaliz. Es que faltaba chiste. Vamos, estás un poquito peso. ¿Comerte a tus víctimas o chupar su sangre? ¿La mujer de quién? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho? No me he enterado. ¿Comerte a tus víctimas o chupar su sangre? Hostia, vaya rollazo, ¿no? Yo comérmelo, yo me lo como todo. ¿Tú si fueras un psicópata, qué harías? Pues ¿comerías la sangre o te lo comerías? Lavarme los dientes luego con las dos, o sea, me da igual, no sé. Si no, va a tener la boca más seca que la moqueta de un bingo, ¿sabes? ¿Pilotar un Fórmula 1 o tirarte en paracaídas? Está tu venga ya, que acabamos. Yo, Fórmula 1. Fórmula 1. Sí, yo también. Fórmula tú. Y el otro día se tuvo que bajar de un avión. Que se le estropeó. Dice: sí, el ordenador de a bordo está estropeado. Ya estaba yo llamando a Refe. Sí, y se piró. Y ya, el piloto debajo del avión mirando y hablando por móvil. Es que ya. En mi casa ya. Venga, sigamos. Oye, que faltan dos. Así terminamos. Venga, vamos, ¿eh? Ya, sí. Que nos hemos girado al niño, que se pierde en el ave. ¿Pañuelo de tela o de papel? De papel. De papel, de papel. Usar y tirar, ya no se lleva. Guardarse tela, ¿eh? Eso, además tú tienes que ver lo que yo he hecho de una tacada, ¿eh? Sí. Más moco que una borrega, te lo digo yo. Bueno, y para terminar y ya para abrir el apetito, ¿Bravas o Alioli? Bravas. Joder, ahí estamos. Y la última. Está bravísimo. La última la hago yo. ¿Erizo de campo o erizo de mar? De mar, que lo he descubierto este verano y es la polla. Sí, sí, sí. Cuando te llamé, además, cuando estábamos en Estepona y te llamé, ahí descubrí los erizos. Lo cogimos y no veas, nos dio una guía turística por toda la playa, toda buena gente en nota. De puta madre, conocía el pilete, buena gente. ¿Eh? Porque ¿sí, no? el del campo es más seco, pero está racio, está como un cartón viejo, está seco por debajo, no le gusta moverse. Pero cómo triunfa el erizo, ¿eh? En la polla, en la polla. Muy bien, pues esto ha sido todo con SFDK en Radio Tarasca para La Noche es Nuestra. ¡Radio! Bueno, chicos, pues seguimos aquí en Radio Tarajal con SFDK, que tenemos una pregunta, la última, de los invitados. O sea, todas las semanas tenemos un invitado y que deja una pregunta al invitado que viene el próximo día. Y tenemos una atrasada que la queremos recuperar, que son los actores de Fuga de Cerebros 2 y os han dejado una pregunta, ¿vale? Venga, pues suena así, vamos a escuchar. Bueno, somos los actores y actrices de la película de Fuga de Cerebros. ¿Dos? Oh, yeah. Dos. Y la pregunta para el invitado es, ¿crees que con el Partido Popular va a ir peor o crees que va a ir peor con el Partido Popular? ahí lo dejamos. En el aire. En el aire. Vamos a por ello, chicos. Dios mío, a mí es que me da mucho miedo. que no pasa nada. No, mucho miedo cualquiera de las dos, digo. Ah, a mí me da mucho miedo en general eso. Cualquiera de las dos preguntas. Cualquiera, ¿no? Que la política no, tío, no le va mucho. Yo qué sé. Hay mucha gente parada. El que sea que haga algo, ¿no? Efectivamente. Efectivo, Wonde. ¿Has visto dos buenas respuestas? Sí. Efectivo, Wonde, ¿cómo era? Si bebe no conduzca, ¿no? Sí. Ah, ¿no lo habéis visto? Que está otra vez en la campaña esa de si bebe no conduzca, que sale de Stevie Wonder. Sí, sí, sí. Te lo juro, pero es verdad. Lo he oído yo y lo he visto en la tele, sale otra vez. Si bebes no conduzcas, pues ¿cómo lo decimos al final? Eso lo decimos y sobre todo en esta noche, de noche vieja y en estas vísperas. Es verdad. De año nuevo. No bebáis. Tener cuidadito en la carretera, sí beber, pero tener cuidadito en la carretera. Y si no, pues ya sabéis que se quede uno sin beber. Y si no, pues al taxi. Yo he pensado ahora mismo, después. Echate otro pacharán, otra vez. ¿Pero qué pacharán? ¿Qué he pensado yo que vamos a coger un taxi? Venga, otro pacharán. ¿Eh? Venga, otro pacharán. Hombre, claro, por supuesto. Tírale, yo tengo que ir, tío. Que no pasará. Que llegamos tú. No va a dar tiempo. Yo llamo al de lado. No, que es colega mío. Pero no va a dar tiempo. No, te lo digo. Es verdad. No, relleno, te lo digo. Que yo le conozco. Le conozco, no. Me llevas todo el rato diciendo que le has untado. ¿Cómo me vas a conocer al maquinista? El Jimmy. Tú no conoces al maquinista del AVE, chico. El Jimmy. Que no te cuentes. Yo te digo una cosa. ¿Cómo esta gente? Se mosquen. Me llamen a mí. Además, que eso va por ordenador, que ni hay ni maquinista ni nada. ¿Qué dices? Que eso va por Facebook, por Twitter. Anda, claro. Pues me ha engañado. Que eso tú mandas un tuit al AVE y te lleva. Y te llevas a claro. ¿Los billetes del AVE los tienes tú? ¿Eh? ¿Los tendrás impresos? ¿Que yo? ¿Cómo que no? Pero si yo no tengo impresora, Juan Manuel, ni ordenador. Bueno, que tengo luego un ordenador nada más que para ver películas. No, vamos a ver una cosa. No, vos espérate, no, que voy a abrir. No pongáis, no pongáis cara, que esto, esto os lleva a pecho. Ah. Bueno, ¿nos vamos o qué, Juanma? Espérate un momento, que estamos aquí hablando los hombres. Uy, perdón, que no lo había visto, chicos. Sí, solo os he invitado. Claro, es que a mí para estas cosas me manda el coche, ¿sabes? Cuando llega la gente guay, yo voy al coche, ¿no? No, coño, que es que te he dicho que me esperaras para que me llevas a casa. Uy. Que sí, que ya salgo, que ya nos vamos, que ya nos vamos. Ah, sí, a Pacharanes. ¿Estáis bebiendo Pacharanes y yo en el coche pasando frío? No, pero porque hemos brindado, ¡Este! Bueno, que sí, que bueno, que bueno, lo que he dicho. Voy. Te espero fuera. Dos minutos. Venga, no tardo. Bueno, ¿que les llevas a Atocha? Hombre, claro, por supuesto. Venga, bueno. No os enrolléis, chicos, por favor, que no os enrolléis por el camino. Que lo conozco, si tenéis algún problema. Oye, ¿vais a estar por aquí pronto o qué? Vamos a estar... Bueno, en principio depende de si primero llegamos a casa. Hombre, sí, llegar, sí. Si no, claro que vamos a estar pronto. Pues nos vamos a quedar aquí un día más si no nos lleva. Sí. Claro. Hombre, pero yo digo en plan de así de conciertinchis y cosas de esas. De conciertos no, no, porque además con este disco no se puede hacer gira porque es muy complicado. Es que reunir a tanta gente, ¿sabes? Imagínate cuánta botella de Pacharán. ¿Cuánta botella de Pacharán? No, pero sí tengo entendido que un par de conciertos, ¿no? Sí. Uno por lo menos sí que vamos a intentar. Mayo en Sevilla. Mayo en Sevilla, es verdad. Festival Territorio. Así que ves mirándote ya que es a final de mayo y deja ese huequito libre ya. Qué buen tiempo en mayo allí en Sevilla, hermano. Es una maravilla. Ya verás el sitio y todo. Ya verás. Se va a ir una buena, pues nada, pues ya sabes, chavales. Disco que recomendamos. Lista de invitados de SFDK. Un discazo. Y claro, os preparéis para mayo y que toda la peña, Remember Me, al territorio. ¡Hombre! Que veréis a casi todo el elenco de NSYS ahí representando todos esos temas. Llévales a Atocha. Que sí, hombre, chicos, joder, pesado, macho. Os deseo todo lo mejor. Confiar en mí, Sabéis que es vuestra casa, Radio Tarasca. Solo tenéis que llamar a la puerta y entrar. Y os deseamos todo lo mejor. Y yo me voy, que me está esperando vámonos, esta niña. Rellenito. Y como me toque venga. Subir. Venga, vámonos, hombre. Relleno, no te digo nada, súbete. Que no pasaba. ¡Vamos a tomar la última! Sí, o no, no. Oyente de Radio Tarasca, muchas gracias. Os deseamos todo lo mejor para este año que entra nuevo. Gracias por estar ahí, por descargaros el programa, por escuchar, por enviar mensajes y por sentirnos tan arropados como nos sentimos cada día. Sí. Cuidaros el tobillo, hasta el estribillo y no os atraguentéis con las uvas. Vámonos, chavales. Venga, que os deja este en Atocha. Venga. Vámonos, Gaution, cierra ya el chiringuito. A Remember, que nos vamos. Chao.